Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Y en este bloque, dedicado ya a los artistas locales, nos vamos a encontrar hoy con otro cantautor que, según la charla previa, nos contaba: yo soy trovador. Entonces nos fuimos a buscar, ¿de dónde viene trovador? El origen es del latín y se compone de dos términos. El provenzal, trovar, que deriva del sustantivo latino trope, que significa canción, y el sufijo dor, que indica gente. Sus temas fundamentales en aquellos tiempos, en los inicios de los trovadores, eran el amor, los mensajes políticos y sociales, decir lo que la gente sentía a través de versos y canciones. Veremos entonces si Alejandro Emanuel Rodríguez, este cantautor y este trovador que está con nosotros, comparte alguna de estas acepciones. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Sí, desde ya que sí, es como vos decís, lo que fueron sus comienzos de la trova arrancaron así y los trovadores, bueno, nos manejamos con esa temática y demás, cantándole al amor, cantándole a la protesta, o sea, metiendo lo que es lo político, lo social, y un poco como siendo los traductores de lo que le pasa al pueblo. Ajá. Dentro de las posibilidades que tenemos también. Claro, y indefectiblemente caer en la trova cubana, en lo que tiene mucho más que ver con lo nuestro, que es lo latinoamericano, ¿no? Claro, ya que sí. Y sí, un poco mis comienzos empezaron escuchando Silvio, Pablo Milanés, Santiago Feliú, bueno, Vicente Feliú, y bueno, hay otros trovadores que también están, digamos, dentro de lo que hay un movimiento que se llama Canción con Todos, que hay muchísimos trovadores. ¿Sos de Ingeniero White? ¿Vivís ahí o sos oriundo de Ingeniero White? Y yo en realidad, o sea, nací en Bahía Blanca, fui nacido en Bahía Blanca y, digamos, donde yo, digamos, viví prácticamente todos mis años fueron en el barrio Mapuche, que está cerca de Villa Rosas. Digamos, ahora estoy viviendo ya, digamos, con una familia formada en White ya hace 6 años y empecé, digamos, a tocar en el Museo Guaite y una de las chicas de allá del museo me dice: che, ¿por qué no te apodamos como el trovador de Guaite? Que no hay mucho, digamos, en Guaite. Y así, digamos, empecé, me quedé como trovador guitense. ¿Es muy distinto vivir en Guaite que vivir en el barrio donde vos creciste? ¿O hay similitudes? Y Guaite por ahí es más tranquilo. Ajá. Pero, digamos, la tranquilidad en el sentido por ahí que es digamos, un pueblo donde hay gente más grande, pero digamos los peligros los corres en Ingeniero Guay como en cualquier parte de la ciudad, digamos. ¿Por qué un músico elige el camino de la trova, este camino en particular de la canción? Algunos no gustan decir la canción de protesta porque le parece más la canción de denuncia o la canción con contenido social. ¿Por qué un músico elige ir por ese camino y no hacer música pop? Y a mí, digamos, siempre, digamos, la música yo la, digamos, la tomé como una militancia, digamos. Digamos, músico de la vanguardia y digamos, mi militancia es cantar todas estas canciones que son, digamos, de política. Cuando decimos todas estas canciones, nombranos algunas de las que hayan salido en ese disco Igual que Ayer, que es el primer disco que has grabado. Y hay una canción que hice por la contaminación, que está titulada En mi ventana. Después Lucha tras lucha, que habla, digamos, las diferentes situaciones que se vinieron viviendo, digamos, en la época de Menem, después de La Rúa y bueno. Y bueno, y otras canciones, Tiempos masivos, que habla de las madres que perdieron sus hijos o familiares en la época de la dictadura y como excombatiente de Malvinas. Y bueno, y siempre metiendo también un poco de lo que es el amor, pero generalmente lo que yo hago más, doy hincapié a lo que pasa en, digamos, en el país o todo lo que es América Latina y demás. ¿Hay como un resurgimiento, una necesidad más ferviente de este tipo de música en esta época en particular del país que en otras épocas anteriores? Por ahí ahora sí, es decir, en todas las épocas siempre hubo algo que cambiar. Pero bueno, hoy estamos viviendo bueno, van a decir que soy un alarmista, pero estamos viviendo en dictadura, digamos. Lo que está pasando hoy no es, digamos, una casualidad. O sea, hay gente, o sea, hay presos políticos. Si todo el mundo está diciendo, no, se robaron todo, bueno, de última, llévalo a que tenga a un juicio, digamos. No puedes tener una persona presa así, por las dudas. Claro, claro, presa por las dudas, digamos. Claro. Cuando, bueno, tenés a Macri, que cuántas causas tiene. Y si vos tuvieras que elegir ahora una canción, la primera canción que vamos a escuchar, esa canción, como para que la gente conozca, ¿sí? Los que no nos conocen, porque esto se escucha grabado y lo escucharán en Nueva Zelanda, por ejemplo, por internet, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, Alejandro Emanuel Rodríguez quiere regalarles esta canción. Y mira, este tema lo hice cuando se nos fue, digamos, Fidel Castro, que digo, bueno, me voy a asumir como compromiso hacer una canción a Fidel, digamos, titulada como Por Siempre Fidel. Canto tu nombre, Fidel. Tu nombre de isla, tu nombre de pueblo. Tu nombre que es viento por el malecón. De la isla resuenan fusiles sonrientes. Eternos fuegos eliminando la muerte. Sube la marea de la revolución, atraída por la luna que es tu palabra, llenando todos los agujeros que dejó la predación. Canto tu nombre, Fidel. Tu nombre de isla, tu nombre de pueblo. Aún ahora resuena más tu sonrisa en una dirección. Ahora que ni la muerte puede acallarte, ni la mezquindad, ni el egoísmo que llueve del norte hacia todos los pueblos. Por siempre Fidel. La dignidad lleva letras que le roba tu nombre, querido Fidel. La dignidad lleva letras que le roba tu nombre. Alejandro Emanuel Rodríguez, el trovador de White, así nos contó que le dicen. Quería consultarte por una de tus canciones que nos interesó, nos llamó poderosamente la atención, porque tiene que ver con lo que le sucedió a Santiago Maldonado y fue incluida en la página de la familia, y no es menor para un artista bahiense, con un hecho tan trascendente, tan importante y tan doloroso, que se incluya una de esas canciones. Quiero que me cuentes cómo fue esto, que de pronto uno puede acceder hoy a la página, santiagomaldonado.com, y dentro de las canciones que han hecho distintos artistas, hay una tuya. Mira, vos sabés que, bueno, justo decidió por esas casualidades que se cumplía los 3 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y me llaman de la agrupación Hijo de Bahía Blanca, Ale Santucho, y me propone que participe, digamos, en ese acto que se hacía conmemorativo por Santiago Maldonado. Le digo, mira, yo no tengo problema. Le digo, mira, justo sea la casualidad de que hice una canción que por ahí, bueno, puede ser un aporte para pedir justicia. O sea, digamos, la canción no hay determinadas estrofas que dice que estará comiendo Santiago Maldonado. Todavía, digamos, no nos habíamos enterado que había desaparecido. Y que, bueno, la peor noticia de que lo habían matado, digamos. Así que, bueno, toqué en ese acto y ellos largaron una publicación. Yo había mandado a uno de los hermanos de Santiago Maldonado y no sé si habrá sido por Agrupación Hijos que ellos hicieron una publicidad, digamos así, una propaganda, y por medio de unos amigos me dijeron, che, mirá, entraste en la página de Santiago Maldonado. Así que, bueno, y estoy ahí en la página, digamos. Y contento. Si vos me preguntás, ¿estoy contento? Sí. Por ahí, entrar, digamos, una canción que por ahí la muerte, digamos, de este chico, por ahí no es muy, muy agradable, porque vos decís, hubiera estado bueno entrar en una circunstancia en otras cosas, ¿viste? Te sentís útil, digamos, como compositor y dejás algo, digamos, para la gente por ahí. Sí, exactamente, algo que trasciende, y los artistas justamente tienen eso, esa llegada a la gente, poderlos hacer pensar, poderlos concientizar de algo tan terrible como esta desaparición forzada y esta de encontrarlo muerto, que, vamos, sabemos que no nadó el cuerpo 50 metros para arriba, 500 metros para arriba, perdón, cuando lo encontraron, con el documento guardado intacto y demás cosas que... Sí. Que sabemos lo terrible que es para la familia esto. Sentirse abrazado por un artista suma, por supuesto, sí, que sí, suma. Sí, desde ya. Y aparte, bueno, he estado, digamos, acá en Bahía con... Me han invitado a participar la Cumelén, digamos, de la, digamos, lo que son los grupos mapuches. Así que, bueno, también comprometido, digamos, con todo lo que son las comunidades. Porque también, digamos, las comunidades mapuches como Huichis, por ahí ha trascendido la represión en la Pulov como en determinados lugares con la muerte por ahí de Santiago Maldonado. ¿Podemos escuchar un cachitito, aunque sea? ¿Qué estará comiendo Santiago Maldonado? Estará sabiendo que lo estamos esperando. Su nombre se viste de banderas y de cantos, ni la bala represora podrá pararlo. Cuando tengas frío, Santiago Maldonado, pensá que este pueblo desde acá te está abrigando. Ya vuelven las bestias que habíamos enterrado, son las mismas que se enriquecen con nuestro llanto. No te sientas solo, Santiago Maldonado, los pobres del mundo todos juntos te buscamos. Que nadie se siente y nos mire de costado, es tu hijo, es tu hermano, Santiago Maldonado. Cuando estés llorando, Santiago Maldonado, acá tenés pañuelos que las madres nos dejaron. En tus tiernos ojos vive su legado, ni las bestias ni los Macri podrán borrarlo. Un pueblo mapuche, Santiago Maldonado, canta agradecido tu lucha y tu trabajo. Macri le regala tierras a los extranjeros y después dicen que ustedes son chilenos. Desde acá te canto, Santiago Maldonado, quieren ausentarte pero estás en todos lados. A donde vayan los iremos a buscar, sos mi sangre, sos mi lucha, Santiago Maldonado. A donde vayan los iremos a buscar, sos mi sangre, sos mi lucha, Santiago Maldonado, Santiago Maldonado, Santiago Maldonado. Esto es La Máquina Cultural. En un no sé qué que vuelve loca la gente. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. La Máquina Cultural. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Alejandro Manuel Rodríguez, un placer estar charlando y compartiendo algunas de sus canciones. Pregunta en abstracto completamente. Si tuvieras que dejarle un mensaje a una persona que va a escuchar esta grabación, este programa radial que queda en internet de acá a 30 años, ¿qué le dirías? A cualquier persona, ¿le contarías de la época que estamos viviendo, de la historia, de tu vida? ¿Le hablarías a un hijo, a un nieto? Y a las generaciones que vienen, seguir luchando, no bajar los brazos, que se puede y que en algún momento todo esto va a reventar y van a venir nuevos cambios. ¿Cómo no? ¿Con quién te sentarías si tuvieras la posibilidad de elegir un artista, un político? ¿Con quién te sentarías a tomar un café, a charlar de algo? ¿Qué le dirías? Puedes elegir de cualquier época histórica, ficticio, un personaje verdadero, una persona. Y como músico, sentarme por ahí con León. León Gieco, por todo lo que ha hecho, digamos, este cantante, digamos. Ha estado comprometido, ha estado en todas las épocas, vivió todas las épocas. Y darle un abrazo y, no sé, comer un asado con el loco. Un asado. ¿Y con quién no? ¿Con qué persona dirías, con este no puedo ni una mesa de por medio? Que sea músico, que sea... Que sea de que vos quieras. Con Macri. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mirá vos. Contame, ¿vos podés vivir de la música aquí en Bahía Blanca o tenés que trabajar de otra cosa aparte de ser músico? Y mira, yo digamos no estoy viviendo de la música, pero digamos estoy haciendo digamos carrera musical. Ajá. Lleva su tiempo. Digamos, aparte de Bahía Blanca, ojo, yo soy de Bahía, no es por criticar ni nada, pero hay que empezar a generar lugares y por ahí es como que se hace medio difícil. Sí, sí, totalmente. Porque digamos los medios de más arriba no dejan, bueno, lo que está pasando con los recortes que pasó con lo del tema de Gay y Margo. Sí, o sea, participaste del desguace cultural, claro, con tu arte acompañando a los otros artistas y eso fue una clara muestra de que algo está sucediendo en la sociedad. Y el problema es que al hacer esos recortes y sacar todo lo que son eventos culturales o lugares donde pueda ir la gente, es decir, no puede ir a teatro, no puede ir a orquesta, no puede canalizar o tener una actividad. Eso genera, digamos, un impacto en la sociedad. Alejandro, una última canción, una más y no jodemos más. Bueno. Y te dejamos seguir con tu vida. Y, por supuesto, agradecer este rato que te tomaste para charlar con nosotros, para compartir un momentito radial y hacer esto. El espacio que se merecen nuestros músicos, los músicos locales, que tengan ese espacio en una charla y que puedan mostrar, contarnos quiénes son y mostrar su arte. ¿Qué canción elegís? Bueno, es una canción nueva que yo la titulo, digamos, Apocalipsis. Desde ya quiero agradecerles por el espacio y bueno, vamos a volver a ver porque Bahía estamos todos en el mismo círculo. Te quieren robar la tierra, la luna y el sol. Te quieren callar la aurora, la risa, la angustia de un joven amor. Te quieren romper la causa, la vida y tu tiempo gigante y un sueño vital. Te quieren vender un tiempo que pocos comprenden y esperan lo que no vendrá. Te quieren forzar la esencia, la lucha de ansiar y de andar en libertad. Quieren agotar recursos, el hombre se agita y agrieta en su lecho crucial. Quieren corromper la vida, la historia que envuelta en los años se vuelve en contra. Quieren profanar la suerte de un pueblo que tiene memoria y no olvida jamás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alejandro Emanuel Rodríguez, el trovador de White. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, amigos, y nos quedamos con esta frase de la canción que escuchamos recién. Venceremos forjando profunda unidad. Para pensar. Nos reencontramos muy, muy prontito. Chau. Hasta aquí, La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.